Esta temporada invernal, cuídate y cuida a los que más quieres de las enfermedades respiratorias. Si sales, abrígate bien, cubriendo boca y nariz. Mantente hidratado, toma abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C para proteger tu sistema respiratorio. Recuerda decir sí a la vacuna contra la influenza estacional, sobre todo si estás embarazada, tienes niñas o niños de 0 a 5 años o eres persona adulta mayor de 65 años o más. En caso de sentir fiebre o síntomas gripales como dolor de garganta, cabeza, malestar general, escurrimiento nasal o tos, evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para que un médico te recete tratamiento eficaz y seguro.